Buenas tardes y bienvenidos a Realidades, un espacio creado especialmente para compartir las historias de muchas personas que a pesar de las adversidades han sabido sobreponerse y renacer para darle ejemplo a nuestro país. En el día de hoy tendremos la historia del cabo del ejército Edward Ávila. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. El cabo del ejército Edward Ávila Ramírez se encuentra en recuperación luego de haber pisado una mina antipersona en el casco urbano de Convención instalada por la guerrilla del ELN en la conflictiva región del Catatumbo, norte de Santander. Su historia en el ejército comenzó hace 9 años, cuando ingresó a la escuela militar de suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Estuvo un tiempo en el Caquetá, luego en el Meta, Atlántico y Arauca, y hace 1 año y medio fue enviado al Catatumbo. Se enfocó en la destrucción de las trampas mortales sembradas por la guerrilla en todo el país. Hizo su primer curso de demolición y desactivación de artefactos en el 2009 en la Arandia Caquetá. Adquirió más experiencia con su paso por la Brigada Móvil número 12. Su última especialización en el tema fue la de demoliciones Delta, que culminó en diciembre de 2013. Por sus amplios conocimientos, fue designado jefe del Grupo de Explosivos y Demoliciones de la Brigada 30 del Ejército. Uno de esos tantos explosivos que desactivó en muchos lugares del país le arrebató las piernas, pero no las ganas de seguir luchando por un mejor país. Aunque el ELN no se ha pronunciado sobre el hecho, Ávila reclama que nadie se ha responsabilizado del acto y que en vez de hablar de perdón, tiene mucho que agradecer, pues interpreta esta experiencia como una oportunidad de la vida misma. Dice que lo hubiera lamentado más si no hubiese sido él quien, en cumplimiento de sus funciones, hubiera activado la mina, sino un niño o un campesino. Cuando el país aún no se repone de la muerte de 11 militares en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque de las FARC mientras dormían, se conoce la desgarradora historia del cabo del ejército Edward Ávila, que cayó víctima de una mina antipersonal en Convención, norte de Santander, región de dominio histórico del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El cabo Edward Ávila Ramírez, el militar que perdió sus piernas al pisar una mina antipersona sembrada por el ELN en el casco urbano de norte de Santander, es hoy la cara visible de una tragedia que ha matado o mutilado a casi 12.000 colombianos en los últimos 20 años. En uno de los peores hechos de degradación en la historia de la guerra en Colombia, los subversivos exhibieron como trofeo los restos de las piernas del militar en una malla de un colegio en Convención, lo que ha causado repudio e indignación nacional. Esto fue todo por hoy. No olviden que les habló Francesca Solano D'Ambrosio y nos vemos en otra emisión de Realidades. Buenas tardes.